para todos tus oyentes. La verdad que un hermoso día hoy. Ahí está, José Luis, para nosotros siempre es un gustazo tenerte. Bueno, momento de ser muy creativo, momento de empezar a delinear lo que se viene. Sé que tuviste reuniones importantes con los sectores turísticos. ¿Cómo estás viendo todo el escenario, José Luis? Bueno, se viene trabajando en todos estos meses, digamos, que llevamos de un parate de la actividad turística, en distintas líneas. Una línea, bueno, obviamente está referido a todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de las instalaciones, de los predios, de algunas obras que se puedan, que puedan ser de mejoras, y bueno, y por otro lado, qué tipo de protocolo vamos a tener para cuando se pueda arrancar con la temporada o con la apertura de las termas o con la apertura de las playas. Bueno, obviamente eso requiere que, digamos, una discusión previa, seguro, una preparación previa. Y el otro día estuvimos charlando con el secretario de Turismo Municipal y, bueno, los equipos o parte de los equipos de ambos organismos para algunas acciones llevarlas en conjunto. Perfecto. Como por ejemplo el tema de playa, se pretende hacer una especie de simulación, por llamarlo de alguna manera, de cómo podría llegar a funcionar un protocolo en alguna de las playas para que, bueno, obviamente uno viéndolo en terreno pueda advertir si algún tipo de error o cuestiones que se puedan presentar, cosa que no experimentar directamente con la gente el día que la playa esté habilitada, ¿no es cierto? Así que anticiparte a la jugada, ¿no? Ese es el dicho, Pablo. Hay que anticiparse a la jugada en la medida de lo posible. Bueno, y obviamente nosotros tenemos expectativas de que, bueno, que se pueda arrancar con la temporada. Bueno, eso dependerá de otros factores. Seguro. La idea es que, a ver, la idea es que esto sea seguro y que los riesgos de contagio de las personas sean mínimos. Entonces, bueno, pensando, digamos, bueno, siempre con algún crío, viste que a veces uno tiene que fijar algunas restricciones en aras de cuidarnos entre todos. Seguro. Porque si todos nos cuidáramos bien y haríamos todas las cosas como deberíamos, en realidad es muy difícil la transmisión de este virus. Pero bueno, Sí, hay en muchos casos irresponsabilidad, falta de compromiso, lo vemos casi, te diría, semana a semana con esta fiesta. La verdad que coincido plenamente con lo que decís, José Luis. Sí, también por cansancio. Seguro. Hay muchas cosas que influyen, digamos, el cansancio es uno, la falta de toma de conciencia. Pero bueno, en definitiva nosotros sabemos la importancia que tiene la actividad turística. Sabemos también, para los propios habitantes de la ciudad de Concordia, el hecho de poder disfrutar de los atractivos que tiene la ciudad, el bienestar psicológico que eso le genera a las personas. Obviamente que uno también le está buscando la vuelta, por lo menos que los habitantes puedan disfrutarlo, digamos, con la mayor plenitud posible. Seguro. Pero bueno, hay que hacerlo con responsabilidad. José Luis, te pregunto, porque siempre hemos tenido lindas charlas, en lo personal, ¿cómo lo estás afrontando? ¿Por qué te pregunto esto? Porque venía con un empuje terrible el tema del laburo que estaban haciendo ahí en la Coesal, puntualmente con lo turístico, pero también con todo lo que es el predio. ¿Cómo te agarra personalmente esto, teniendo en cuenta que fue un freno casi a cero el tema de la actividad? Sí, fue un parate. A ver, nosotros teníamos en la temporada del verano, que nosotros le habíamos dicho, fue la temporada que mayor visitantes tuvimos. Seguro. Hubo récord de ventas de entrada. La verdad que a nosotros nos fue muy bien en la temporada de verano. Seguro. Gracias a Dios. Pero bueno, nosotros unos días antes de que se decretada la cuarentena, ya habíamos cerrado las termas en la provincia, fue el 16 de marzo, si mal no recuerdo, y bueno, de esa fecha hasta ahora, obviamente al estar cerradas las termas, que es nuestra única fuente de ingresos, bueno, no tenemos más recursos uh-huh. propios que recaudemos. Así que tuvimos que administrarnos con lo que sí, ya habíamos recaudado, bravo. Los aportes del Tesoro, porque la CODESAL se maneja con fondos propios, uh-huh. y como es un organismo provincial, con fondos del Tesoro de la provincia. Así que bueno, venimos, como se dice, la venimos remando. Uh-huh, sí, por suerte, bueno, la gente, nuestro personal, siempre ha tenido muchísimo compromiso con el organismo, así que eso nos permite que tengamos el entusiasmo de querer poner las cosas lindas para la temporada, uh-huh. porque el no uso deteriora, el no uso de las cosas se deteriora. Seguro, seguro. Más que por ahí, algunos daños que por ahí suelen surgir, no todo el mundo cuida las cosas, entonces por ahí siempre hay una cosa que se rompen o que la rompen, entonces bueno, y eso significa tiempo el personal de trabajo, uh-huh, uh-huh. gasto de insumos, de materiales, pero bueno, creo yo que vamos a llegar con el lago bastante lindo, uh-huh. Con las termas en condiciones, para cuando se pueda abrir, uh-huh. que bueno, que en eso estamos a la espera. Estamos a la espera, Pablo, digamos. Hay un buen escenario, ¿no, José Luis? Porque el gobernador mismo anunció de que va a tener temporada en Entre Ríos. Por lo menos el escenario, posiblemente con el tema de la frontera y eso que están complicadas y que esperemos que tenga un grado de apertura, pero por lo menos alentador de que habría temporada, capaz más interna, pero esto, de alguna manera, teniendo el escenario, es alentador, José Luis, ¿o no? Sí, por supuesto que sí, yo creo que digamos, hay mucha gente que está buscándole la vuelta y yo creo que con las últimas noticias, esto de las posibilidades de que en un plazo bastante cercano esté la vacuna rusa, uh-huh. eso también me parece que el optimismo de la gente es superior. Sí, digamos, sí, está. De concretarse, yo estaba mirando las informaciones, de concretarse, podría en el mes de diciembre estar las primeras dosis para uh-huh, uh-huh, para los uh-huh. para los trabajadores esenciales, uh-huh. sobre todo de salud, para digamos, eso sería, digamos, sí, sí, la sí. verdad, de concretarse sería un antes y un después, porque uh-huh. a ver, todo lo que estamos haciendo, siempre pensando que la pandemia está, que el virus va a seguir circulando y que bueno, no tenés uh-huh. otra opción que cuidarte. Uh-huh. Seguro, la existencia seguro. De la vacuna te da otra perspectiva, otra tranquilidad, en fin, eso me parece que sí, sí, eso sí. me parece que va a motivar más a los gobernantes, uh-huh. al sector privado en turismo, que la verdad ha sido el más castigado de todos. Uh-huh. Seguro. Pero bueno, uh-huh. lamentablemente el turismo con la movilidad que eso implica también no se podía sostener si se quiere sustentar un criterio de salud, ¿no es cierto? Uh-huh. Obviamente. Seguro, ¿no? Seguro. Pero bueno. Uh-huh. Es buen análisis. José Luis, lo que sí, también proyectando a futuro, capaz a un plazo un poquito más alto, dice que se viene un escenario de turismo más humanístico, de buscar lugares más, y ustedes tienen la posibilidad de brindar uno de los lugares más lindos que tiene la provincia, sin duda. ¿Esto también lo están analizando, José Luis? Sí, sí. Mm. Nosotros tenemos un área técnica de turismo que, digamos, normalmente se encarga, en primer lugar, de asesorarme a mí en el tema turístico, mm-hmm. también armar propuestas, analizar claro. estadísticas y, bueno, ir observando lo que pasa alrededor, seguro. El alrededor cercano en otras partes del mundo. Seguro. Y es así, digamos, de hecho, creo que se viene, me parece, que la gente va a buscar lugares al aire libre, la naturaleza, playas, no lugares donde esté muy amontonado, Y nosotros tenemos en el lago, voy a aclarar, en realidad tenemos la ciudad de Concordia, en general un montón de lugares, pero en particular en el lago tenemos muchísimas playas, espacio verde, nuestras termas son todas piletas al aire libre. Claro. Yo me acuerdo que yo hasta antes de la pandemia veníamos buscando la forma de conseguir financiamiento para tener una pileta cubierta, que yo sostenía que la debilidad de nosotros no tener, como otros complejos, una pileta cubierta, sobre todo para los días de lluvia o para el invierno. Bueno, capaz en este primer momento el hecho de tener todas las piletas descubiertas es una ventaja. Te juega a favor. En esta me va a jugar a favor, sí. Al menos al principio. Igualmente nosotros vamos para con el tiempo, queremos tener alguna pileta cubierta. O sea, igualmente, siempre está bueno proyectar, José Luis, eso está bueno. Sí, no, nosotros, venimos hablando en su momento con Benedetto, en carácter de presidente de la CAFE, donde hemos presentado ahí un par de proyectos que son importantes para las termas de Ayuí, sobre todo. Uno de ellos es la reparación integral de los juegos del parque. O sea, es ponerlos a nuevo, una obra que obviamente excede las posibilidades económicas de la CODESAL. Y la otra es el techado y reparación de los baños del parque. Esas dos obras que no van a estar para ahora, porque los procedimientos administrativos, yo creo que si todo anda bien, podrían estar concretadas el año que viene. Pero bueno, quizás para la otra temporada tengamos, si todo sale bien, podamos tener la posibilidad de tener un parque acuático prácticamente nuevo. Mirá. Y eso se da porque hay una buena relación, encima Benedetto, que es presidente de CTM, perdón. Pues se puede trabajar en sintonía y viendo de qué manera tener el apoyo para que realmente se puedan hacer obras que mejoren el lugar. El lugar visualmente es un lugar hermoso, pero si uno le va agregando o haciendo la puesta en valor, eso obviamente se potencia. Por eso, a ver, y aprovecho ya para comentarte, nosotros, uno de nuestros proyectos madre, por llamarlo de alguna manera, es que ese lugar sea declarado un área, una reserva natural. Mirá. Una reserva de usos múltiples. Mirá qué bueno. Que eso tiene una doble función. Por un lado, la protección de la flora y de la fauna del lugar, que es muy importante, y los ecosistemas, pero también que existe una zonificación del lugar. Mirá. O sea, qué usos están permitidos en un lugar, qué usos no están permitidos, sí, está bueno. Y donde están permitidos, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se puede hacer. Seguro. Porque en realidad hace falta una inversión importante para que realmente ese lugar se desarrolle y podamos en el futuro tener la visita de muchísimos más turistas, que eso implicaría muchísimos recursos para la ciudad de Concordia. Sin duda, esa es la ecuación directa. A donde más servicio brinda, más recursos genera el turismo. Esto es así, está bueno lo que decís. José Luis, teniendo en cuenta el escenario de la pandemia, pero de mucho laburo con la virtualidad, uno de los aspectos positivos, te lo pregunto, es el hecho de trabajar mancomunado. Vos diste el ejemplo de lo que pasa en tu caso con Luis Benedetto, pero en general el turismo está trabajando con lo que puede ser el ámbito provincial y hasta el ámbito nacional. ¿Te pasa eso, José Luis? Sí, nosotros articulamos tanto con el sector público como con el sector privado. Genial. Digamos, en realidad es imposible avanzar y desarrollarse y poder crecer si no hay un trabajo en común. Ahí está. O sea, entre el sector público con el sector privado, público-público, o sea, esa articulación tiene que haber. Por suerte, hoy lo existe, desde un tiempo a esta parte, hay un trabajo en común con la Municipalidad de Concordia, uh-huh. Hay un trabajo en común con la CAFE, con CTM, venimos teniendo una buena relación con el sector privado. Obviamente, el sector privado está en una situación muy difícil desde el punto de vista económico, y bueno, entonces por ahí uno entiende que a lo mejor puede estar ansioso o enojado por algunas cosas, porque bueno, hay que ponerse en el zapato de ellos, uh-huh. Y entender que hace 7 meses están parados. Seguro. pero la verdad, cuando se los ha convocado o lo que sea, siempre han estado predispuestos para colaborar con, uh-huh. con el turismo. Así uh-huh. que yo creo que, bueno, este mal momento, en algún momento nos va a quedar en el recuerdo, y que bueno, sí, que aprendamos las lecciones, ¿viste? Que uh-huh. correspondan de todo lo que pasó, ¿no? Uh-huh. José Luis, antes de despedirte te quería comentar que el otro día estuvimos hablando de vos acá con la gente de Conciencia Animal y manifestaron haber tenido una reunión positiva con vos. Te lo quería manifestar porque aparte te llegaron saludos ese día como te están llegando ahora, así que te lo quería expresar. Buenísimo, porque la gente manifestó lo positivo de una reunión con vos. José Luis, yo te quiero agradecer como siempre la predisposición. A nosotros nos encanta charlar con vos, lamentablemente el escenario es muy complejo, pero bueno, lo bueno es que se va avanzando. Sí, gracias, Pablo. Sí, es cierto, tuvimos una charla con el presidente, con Floyd, uh-huh. Y la señora que es vicepresidenta de la asociación. Bueno, con un proyecto interesante, uh-huh. La verdad que a nosotros nos pareció útil, le vamos a buscar la vuelta de poder implementarlo. Uh-huh. Así que, bueno. El cuidado de los animales es muy importante. Nosotros inclusive ahí con el equipo técnico nuestro estamos ahí también preparando algunas cosas como para proponerle al proyecto de ellos. Así que bueno. Así que es positivo, eso, ahí está, eso es lo bueno. Yo también le devuelvo el saludo y además decir, digamos, lo que le dije en ese momento en la reunión entre poco, que bueno, ahora lo digo públicamente, que acepto el compromiso de gestionar y de poder llevar adelante ese proyecto que me pareció muy interesante. Perfecto, mirá qué linda noticia, ¿eh? José Luis, como siempre agradecerte la predisposición y la buena onda con el programa, te mandamos un fuerte abrazo, Gracias, Pablo, y saludo también a Mariana, así que bueno, buen día a todos tus oyentes. Perfecto, ahí estaba, es el presidente de la CODESAL, a mí.